a solo bajo la cruz. María, ¿quién te podrá separar? Virgen sola, madre, torre atravesada, columna de amor, tú sujetas el cielo de nuestra débil fe. Sola, a solo, madre llena de Dios, ruega por nosotros que somos pecadores. A solo bajo la cruz, María, ¿quién te podrá separar? Virgen sola, madre, torre atravesada, columna de amor, tú sujetas el cielo de nuestra débil fe. Sola, a solo, madre llena de Dios, por nosotros que somos pecadores. Sola, a solo, madre llena de Dios, ruega por nosotros que somos pecadores.